Ahora comienza. Mis hijos están con el padre. A ver, otra vez. Mis hijos están con el padre. ¡Qué hombre! Yo quiero ser como mi papá. Ponerme pantuflas como mi papá. Y fumar con filtro como mi papá. Tomar tragos largos como mi papá. Meterme en el ruido como mi papá. A 325 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. Cuatro integrantes. Dos criaturas durmiendo. Tres micrófonos. Casi una birra. Medio faso. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número... Pseudo Infinito. 4-4. De esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho... Sí. Claro que sí. Así es, entonces. Sin duda. No hay la menor cabe duda. Así ha sido. 100% confirmado. Usted lo ha visto y escuchado. Aquí, en Mis Hijos Están con el Padre. Una fiesta de micrófonos bailando en el estudio. Lo subís, lo bajás, lo tenés. Una danza de decibeles en el borde del Titanic. Si vos estuvieras haciendo un programa de radio en el Titanic, Silvio, y se empieza a hundir, ¿seguirías haciendo el programa hasta último momento o no? Me quedaría haciendo el programa hasta el último momento con dos violinistas. No, con dos columnistas, con dos violinistas. No, violinistas que te hacen la cortina, ¿no? Musical, la cortina de cierre. Porque no hay audio ahí, no tenés. Y el micrófono tampoco. No tenés operador técnico. Se cuenta de un relator que siguió en el programa de radio hasta el final cuando se hundió el Titanic. Che. Pero así es, recordando este naufragio, es como comienza este otro al que hemos diado a llamar, Mis Hijos Están con el Padre. Recuerdo también otro relator que relató un partido de fútbol en la cima de un volcán. No tenía... ¿Cómo? Relató un partido en la cima del volcán y lo relató... Pero los jugadores se morían de calor. No, porque estaba en un partido caliente, un 3-3... Y lo relató hasta el final, hasta que el volcán entró en erupción. Mamá. Fue muy recordado ese partido en el, creo que fue en el volcán Etna, en el 47, entre dos seleccionados africanos, de dos países que quizás ya no existan. No. Probablemente, o deben ser de alguien, de algún empresario. O pueden ser también de una corporación, exactamente. Sí. ¿Cómo no? Diego Adur, co-conductor. ¿Cómo estás, querido Braulio Domínguez en OT? Muy, pero muy bien acá, rodeado de ecualizadores que me están diciendo que el programa está saliendo pipí cucú. Qué buena gente los ecualizadores, ¿eh? Muy buena gente. Siempre es el justo medio de la amistad, nunca se pasan un poquito. Un saludo a Julio Pardo, hablando de ecualizadores, entonces. Sí, que está operando desde la AM690, moviendo todas las manivelas al mismo tiempo para que este programa se pueda transmitir a todas las galaxias cercanas, sí, que es lo que decía Refugio Dípedo, ya que no está el de Rol. Muy bien. Desde aquí, nosotros, desde el despacho de la retaguardia, en el mítico estudio Víctor Basterra, estamos transmitiendo nuestra emisión número 44. Y cuando digo 44, te miro a los ojos, Silvio, y me pinto un alegrón. Sí. ¿Por qué? Porque este muchacho que lo está mirando está cumpliendo 44. Pero como es tímido, no hagamos cosas autorreferenciales. Bueno. En un programa que ya es un 98% autorreferencial. A 99 pensé que habíamos llegado, ¿no? ¿Bajó? Bajó la autorreferencialidad. Por favor, Braulio, subime un poco el volumen de la autorreferencialidad. Sí, sí, estoy cumpliendo años esta semana. Me invito a todos los compañeros de la red alternativa de medios a mis cumpleaños. ¿Qué va a hacerse en dónde? En la calle Pipón Pipín. No. Va a hacerse en Gino, el capo de la torta de ricota. Gino, probá los nuevos sabores de Gino. Torta praliné, forma de nube. ¿Qué otra torta? Soufflé de durazno en forma de puff. Recuperá tu torta de ricota por metro. ¿La querías? Gino la hizo para vos. Gino, el capo de la torta de ricota, inaugura la ricota por metro. Sí, así es como escuchás. Desde que tuvo Twitty Fernando el artículo en Página 12, el local de Gino, ubicado, rebalsa, cito, en Juan B. Justo 5183, está rebalsando de ricota y de gente, por lo cual Gino ha decidido... ¿Me contaste vos cuál fue tu otro día? ¡Abrir un anexo! Sí, ¡abrir un anexo! En el quinto piso de la oficina que queda en Suipachi y Viamonte se abre un anexo de Gino, el capo de la torta de ricota. ¿Y si lo quiero llamar por teléfono? 4585-4865. No te lo pierdas. Remisero, taxista, estás cansado de deambular por esta ciudad laberíntica. Frená, frená en Juan B. Justo entre Artigas y Bufano. Y clávate una linda porción de ricota. Bueno, estamos acá entonces y hoy es un día particular. No es cualquier partícula de día, sino que es un día particular en el que vamos a hacer un ping pong, un picadito, como a él le gusta llamarlo, con don Octavio Pentrelli, aquí sentado a la derecha de mía, digo. ¿Cómo está, Octavio? Un aplauso cerrado para Pentrelli. Muchas gracias. Gracias, Pentrelli, por venir una vez más. Muchas gracias. Siempre es un placer llenar estar en estas, en este estudio mítico, como vos dijiste. Sí, sí. Y bueno, aquí tengo un catálogo que me designa ciertas preguntas sobre las cuales este picadito moderno. Y yo te voy a empezar por esta que me llama la atención, un tipo de unos años de experiencia como vos. ¿Qué opinión le tiene Pentrelli al Facebook? Bueno, mira, yo no... Me le estoy animando ahora al Facebook. ¿Tiene cuenta? ¿Tiene sesión usted? Me estoy animando, mi nieto me abrió una cuenta. Pero, ¿sabes qué? Cuando veo una foto de Chekhov, oh, y al lado veo comentarios tan estúpidos. ¿Cómo pronunció? De tantos tarambanas. No me da por seguir. No. Pero, ¿sabes qué? Te recomiendo el contacto más face to face, ¿entendés? Face to face, dice Pentrelli. Más cara a cara más que el face. Sí, lo entendí. ¿Entendés? Gracias, ¿entendés? Octavio. Vos me entendés, ¿no? Yo te entiendo, cara a cara. Cara a cara. Sí. No teclado a teclado, tecla a tecla no. Claro. Foto a foto. Claro, yo lo veo todo el día a mi nieto, a los pibes, todo el día metido ahí. No. Todo el otro. No. Ahora, ¿qué estás haciendo? Le digo. Y estoy haciendo un recital virtual, me dice. ¿Cómo es eso? Un recital virtual. Y llena, hay un estadio virtual, llena, va con público, pone al grupo favorito, a la gente de seguridad, los que se pierden en el recital. ¿Lo sabe usted, Pentrelli? No tenía ese método. No, me lo explicó él. Ah, bueno. Y pero le digo, ¿y pero son gente real? No, son todo gente virtual. Mirá. Y hablando de gente real, perdón, Braulio, porque creo que la próxima categoría de... ¿Qué opina Pentrelli del fútbol? ¿Sabes, Diego, que soy amigo personal de César Luis Menotti? Amigo personal del flaco Menotti. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Y hace, lamentablemente, La vida nos dio diferentes sendas. ¿Cómo está? ¿Un vasito de agua quiere? No, estoy bien. Nos fuimos por diferentes sendas, no lo debo ver desde el huracán 74, que no lo debo ver. Ah, hace un tiempo ya. Sí, más o menos. Pero bueno, sigo atado a mi pasión, que es Boca. Yo tenía un ídolo. Cuando era joven yo iba a ver mucho a Boca, iba a ver al Atómico Boyé. El Atómico Boyé, no tampoco lo tengo. Y voy, ponele, Palermo, ponele el 9 que tuvo Boca al lado de Boyé. En Palermo, sí. Y Poroto. Un arvejita. Era muy famoso, no sé si se acordarán, chicos, porque le hacía a la tribuna, le hacía un cantito siempre. Decía, yo te daré niña hermosa, te daré una cosa que empieza con B. ¡Oye! Y ahí entraba el Atómico. Un goleador de estirpe de raza. Boyé, Corcuera, Zarlanga, Servino, Varela, Sánchez. Entré con la formación de Huracán del 74. Sos Sarasati Pesia. Boyé, Corcuera, Zarlanga, Servino, Varela, Sánchez. Estadística futbolera. Qué equipo, señores. Farro, Pottoni, Martino. Tres selecciones podíamos formar. Para cerrar esta breve charla, Octavio. Más Antonio, Pericuri, Carlana, Carna, Parzuli, Pediculosis. ¿Cuál era la pierna hábil de Boyé, Ventrelli? Y ambidiestro. Una vez, yo estuve en la cancha de Chacarita, cuando era el viejo tablón. Boyé rompió un poste. No. Te la garanto. Rompió un poste. De tan fuerte que le pegaba. Pero lo abolló, se quebró, cayó. Querido, lo astilló. Ah, bueno. Lo astilló. Después, en la semana, los hinchas, los que éramos seguidores de él, verdaderamente constatamos que el poste estaba astillado. ¿Pudimos? ¿Lo arreglaron ustedes? Hicimos una kermés, una para pobres, porque eran. Sí. Eran otros tiempos. Estaban. Julio. Pero se armaba cada equipo. El tiempo me apremia, Ventrelli, para cerrar esta breve charla con usted. Sí. Como me han dado aquí las obligaciones. ¿Cómo? Productivas, sí, aquí tengo anotado. Preguntarle a Ventrelli, porque no todo es hoy, no todo fue ayer. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasa mañana en el futuro de Octavio Ventrelli? Yo ya no estoy. Ya no estoy para bailar. Ah, me sé. Muerto, ya no estoy, dice. No sé. Todavía. Mirá, el viento viejo sigue soplando en la esquina y te va a dar un mamporro. Sí. Hay viento sonda ahora anunciado. Te decía, yo ya estoy viejo para bailar. Ya no me puedo tomar tres whisky. A esta altura. La semana pasada cuando se tomó dos, Ventrelli. El viernes pasado vino acá con una botella de chiva y la dejó por la mitad. Poner un mistela a la noche, a las 7 con Elvira. Bien. Y después al sobre. No puedo ya escalar el Everest. Oh. Ni la Aconcagua, que es otra montaña alta. Sí. ¿Qué me queda? La pasión. La pasión de mi vida. Eso está intacto. Eso está intacto, eso está incólume. Una columna dórica, jónica. Un columnón, como la columna de aquel viejo Chacarita. Feldman, Carbonero, Pizzaruti, Pastrano, Malano, Pinacha, Pararto y Parumpo. Esa columna. Que es ser candidato a demócrata progresismo por la Comuna 28. Gracias, Ventrelli. 2015. Bueno, Ventrelli tomó el programa decididamente. 2015, voy a estar de candidato comunero. Bueno, estas fueron las 3 F's con Ventrelli, ¿verdad? Las 3 F's, Facebook, fútbol y futuro. Futuro, muchas gracias. Octavio Ventrelli, compartiendo para todos nosotros. Escuchamos entonces. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. usted. Hemos encontrado la manera de que usted siempre gane. Para usted. Para usted, usted. Usted. Para usted, cualquier persona. Para usted, yo mismo. Aquí la manera para que gane siempre. Siempre. Infaliblemente. A prueba de fracasos. A prueba de usted mismo. Todo esto, claro está, en tanto usted continúe siendo un usted. En el momento en que la conciencia de usted, de ser usted, se resquebraje o pierda vigor, automáticamente lo perderá todo. ¡Todo! Aférrese, por tanto, a su condición de usted. No permita fisura alguna en su firme adhesión a usted. Usted es usted, no lo olvide. Y si es usted, ya no habrá más que triunfos en su vida. Atención, cobramos por adelantado. Solicite su pedido a Facebook usted, o telefónicamente, oprima 1 si desea mucho, oprima 2 si lo desea todo. Mis hijos están con el padre. Ustedes son un cargo terrible para mí. Me van a enfermar. Me van a enfermar. Esta mujer no sé lo que quiere de mí. ¡Qué hija de puta! Yo soy camionero y me trata como una niñera de mierda. Me cagó la vida. Me cagó la vida, ¿no? Bueno, en un horario poco habitual. Me sorprende un nuevo bloque de huertas en un horario poco habitual. ¿Qué tal, Diego Adur? Silvio Florio, en un horario poco habitual, ¿por qué? Porque siempre el bloque de huertas venía al final. A la cola, digamos. A la cola, ahí está, como los latinos decía, in media res, en el medio de la vaca. Nada más de relleno, y con Braulio, operador técnico, decidimos mandar el bloque de huertas un poquito más adelante. Ajá. Porque llegan preguntas al bloque de huertas que no pueden ser respondidas. ¿Qué pasa? Está terminando el programa, sale el bloque de huertas y la gente se queda con sus dudas. Uh-huh. Entonces este programa, este bloque de huertas, lo encaramos a responder preguntas que llegaron toda la semana sobre yuyos. Entiendo por dónde vas, Diego. Ajá. Entiendo por dónde vas. Mi saber es finito. Finito. Pero la suma de las huertas del mundo, ojalá fueran infinitas. Oh. Y me habló desde yuyos medicinales. Estamos en época de un yuyo que es por excelencia el rey de los yuyos. Se lo conoce en alemán como Wanten, que quiere decir el rey del camino. Aquí lo conocemos con el nombre más prosaico de Chantén. Chantal, una amiga mía se llama así. No. Chantén. Chantén. Sí, tu amiga se llamaba Chantal, que es un nombre francés. Esto es Chantén. L-L-A-N-T-E-N. Composición orgánica del Chantén. Composición orgánica. Hoja, tallo y raíz. Sí, no era tu amiga entonces. No, era antropomórfica. Tenía tallo, pero no hoja. El Chantén es una planta autóctona que se ha acarenciado muy bien en este país. Su origen es más bien mediterráneo, o sea, se la considera autóctona, pero su origen es mediterráneo. Mencionaba recién su etimología alemana. Ajá. Toda la cuenca del Mediterráneo y en Alemania mismo ha crecido como planta medicinal. ¿Por qué le decimos medicinal? Eso quería preguntar, claro. Porque es una planta que ¿qué tiene? ¿Qué favorece? El sistema impune. El sistema impune. El sistema inmune. El sistema inmune. Da mucha impunidad esta planta al ser comida. Favorece el sistema inmune. Es astringente. Esta palabrita que nos fue hoy rebotando en la cabeza todo el día, sí, no mientras veníamos en el colectivo, astringente, ¿qué es astringente? Astringente quiere decir que reseca, seca en el vientre, y esto quiere decir que evita las diarreas. con unos tacones cólicos y tiene mucha, mucha diarrea líquida, es una explosión de heces líquidas, el Yantén es astringente. ¿No es más rico comerse un pedazo de queso a tomarse un tecito de Yantén? Es que es rico el tecito de Yantén. Es rico, y además como un buen cacho de queso. Y pero un queso te va a dar mucho sodio en el cuerpo. Si vos tenés presión alta, un pedazo de queso te la sube. Pero lo bajo con vino. Y además está carísimo el queso. Está carísimo. Hoy pagué 60 mangos, un cremón. 60 pesos. No autorreferencial el programa, pero el bloque de huertas es autónomo de Mis Hijos Está con el Padre. Exactamente. Próximamente. Voy a ser contratado por una radio amiga, pero no quiero adelantar, no quiero adelantar. No quiero adelantar una primicia. Ya adelantaste, Silvio. ¿Vos solo, Silvio? Quizás esté yo solo con mi bloque de huertas en un programa especial de 3 horas. Interesante. 3 horas los domingos, tempranito. 5 a 8. Tempranito, levantate con la huerta, como los viejos agricultores, de 5 a 8 los domingos. Hablábamos del Yantén. Yantén también se la conocía a una doncella que a la vera del camino esperaba a su amado. Ella se llamaba Yantén. Su amado nunca apareció y ella quedó, como se dice ahora, la dejaron plantada a la vera del camino. Es otra de las viejas leyendas del Yantén. ¿Fue a tomar un café el amante? No. Dice, me voy a comprar. No, dejó plantado a la rúcula en otro campo. En cada huerta... un amor plantado. ¿Y cuántas variedades de Yantén hay? No me alcanzarían los dedos de la mano para describirlas. Voy a describir 3. Silvio, ¿cuántas variedades de Yantén? El Plantago Mayors, que es el Yantén mayor, también conocido como Cinco Venas. Cinco venas. Cinco venas porque son 5 surquitos que cruzan la hoja. Y pues le dicen 5 venas y no 5 surquitos. Y porque 5 venas es el más potente. Más potente suena. El nombre. El Yantén menor, conocido como 7 venas, porque son 7 las líneas que surcan la hoja. Y una que crece mucho acá es el plántago tomentosa. Tomentosa quiere decir en latín peluda. Son complicados los etimólogos de huertas. Sí. El Yantén peludo es como se conoce acá en el campo. Muy bueno cortar una hoja de Yantén. Cuando uno tiene resaca, después de una noche a full. ¿Resaca? Full. ¿Le llamamos una resaca alcohólica, puede ser? No, que me fui de caravana, me fui de gira por todos los boliches. Infecta y América. Juan de los Palotes. Por el túnel, todo. Por todo. Vuelvo de esa resaca y corto una hoja de Yantén y me hago una infusión o un cocimiento. Hay una diferencia entre infusión y cocimiento. Hay una diferencia sustancial y radical. La quiero saber, por favor. El cocimiento se hace con la hoja dentro. Matemática, con Silvio Florio. Se deja la hoja dentro de la olla en donde se hierve el yuyo. Y se lo deja descansar. ¿Un tiempo de estimadamente? Un tiempo que puede variar, de 5 a 15 minutos. Bueno. En cambio, la infusión que es conocida, por ejemplo, el té es una infusión, la más tradicional. La infusión del Yantén se hace con la hoja en un colador y se tira agua caliente encima. O sea, el agua corre a través de la hoja y llena la tacita. Pero esa es la diferencia entre infusión y cocimiento. ¿Y cuál es más rico? No, más fuerte va a ser el cocimiento porque es más tiempo, la hoja está más tiempo más dentro del agua. Tiene un sabor más fuerte, más venal. ¿El cocimiento no es el que apenas pasa el agua por la hoja? No, eso es infusión. El cocimiento es dejar descansar la hoja dentro de la olla. Y pero para cualquier duda o cualquier consulta, cualquier crítica que me quieren hacer, acá en la esquina. No, por favor. Yo digo para un tecito de Yantén. Sí. Necesito tener el aparatejo para tirar el agua y que no se me desplieguen las hojas de Yantén. No. Dejala en la olla las hojas y después colalas. Pero ese va a tener un color más oscuro y va a tener un sabor más fuerte que la infusión, que va a ser más clara. Bueno. Silvio. Sí, ¿quién es? Acá arriba del cable. Ah, mirá. Cuando decimos mate cocido, se parece más a lo que vos describís como una infusión que como un cocimiento, porque es mate cocido. Bueno, más raro que loco en azotea, es más raro que mate cocido en saquito. Oh. El mate cocido históricamente fue un cocimiento, se tiraba la yerba en el agua y se la dejaba hervir. Y luego lo oscuro del mate cocido era por el tiempo de contacto de la yerba con el agua. En la infusión no, cuando ustedes toman un té, no dejen el saquito mucho tiempo, ¿eh? No, ¿cuánto? Ojo que esto no es física cuántica. Ojo, piojo. Esto es huerta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene pasa? Que estar clarito. Clarita. Tiene que estar clarito. Porque si no, el principio pero activo siento que disminuye. Estoy perdiendo. Siento que estoy pagué más de lo que estoy usando. Y pero no, yo porque lo usás para otra taza. Un mismo saquito te sirve para muchas tazas. Hay mucha gente que lo deja y saca un té oscuro, negro y tira el saquito directamente. ¿Se puede hacer el cocimiento de Chantén en leche y no en agua? ¿Te gusta el mate cocido con leche? Pero sobre la leche, hervir la leche y que ahí se desplieguen las propiedades del Chantén. El hervor, siempre que supere los 70 grados, hace disminuir el principio activo. Si vos comes a la hoja fresca, el principio activo va a estar más fuerte. ¿Al 100 podríamos decir? En 100 ya lo pierde. También se recomienda comerlas a baño María, hacer una sí. por ¿cómo se llama esto? Así calienta los fideos Roddy que le deja la señora. ¡Es cierto! Hola, Roddy. Hola. ¿Por qué habla tanto este señor de anteojos? Pues está contando cosas de huerta, Roddy, de huerta. Ya vas a aprenderlo. Me aburro. ¿No hiciste huerta vos, Roddy, en el cole? No, una vez nos dieron semillas. Bueno, Roddy, vamos a ver si tenemos un invitado que trabaja con niños. No sé si tan especiales como vos, pero tiene un programa de niños. Es cierto, Diego, tiene un programa que se llama Tierra de Infantes. Y a mí me gustaría presentarlo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Marcos Acosta. Y a mí me gustaría presentarlo con una frase de Cortázar que casualmente se utilizó en el programa anterior. ¿Recién? En Fuerza Centrífuga. Un gran saludo a los amigos de Fuerza Centrífuga. No existen las casualidades, sino las causalidades. Caucásico. Eso era lo que decía. Muy bien, Braulio Domínguez. Es cierto, no existen las causalidades ni las casualidades, solo existen los hombres caucásicos. Oh. Decía que Marcos Acosta es el ideólogo y el conductor de un programa que se llama Tierra de Infantes, que sale por Radio Carrillo, por FM Carrillo, después él me va a corregir si me equivoco. Bien. Y vamos a... Bueno, ahora nos vamos a poner un poco serios. Vamos a dejar los chascarrillos de lado. ¿Y el programa Hay Niños trabaja? No lo sé, sería una buena pregunta. Y a mí me gustaría charlar un poco con él de la infancia en contextos violentos. ¿Quieren que los deje? Me voy a tomar un café y... Bueno, Diego, te espero después. Sí, nos encontramos en... En un ratito, si está, no te quiero dejar a gamba ahora. Si puede atender... Bueno, veo que se saluda con Braulio, ¿lo conoce? Y una vez nos hizo él una entrevista a nosotros en una escuela, antes de salir al aire, antes de actuar, ¿viste? Con el grupo de teatro que tenemos nosotros. No conocía. Se llama No Te Escucho, funciones en escuela. No Te Escucho. ¿Cuándo? Funciones en escuelas primarias. También mis compañeros, Silvio Florio, Braulio Domínguez, tienen un proyecto hermoso a mi considerar, de cocinar con horno solar. Ampliaremos esto en la emisión número 92 de Mis Hijos Están con el Padre. Y así continúa la comunicación, parece que ha enganchado, ha picado la caña Marcos Acosta de Tierra de Infantes para dialogar un ratito con Mis Hijos Están con el Padre. Muy buenas noches, Marcos, ¿cómo estás tú? Buenas noches, Marcos, ¿cómo estás? Hola, ¿sí, Diego? Sí, ahí te escucho mejor. ¿Cómo estás? ¿Estamos en vivo? Ahora, en este momento, acaba de encenderse esa luz roja con una palabra adentro. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Sí, exactamente. A ver, di la palabra y conoce. Sí, sí. Estamos directamente del estudio Víctor Basterra por la Retaguardia en comunicación directa con Marcos Acosta. Marcos, vos sos el conductor y también el ideólogo del programa Tierra de Infantes. Sí, por ese lado viene. ¿Cómo estás, Silvio? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Vos cómo andás? Hola. ¿Está en el súper, Marcos? Ahí se... ¿Sabes que estoy en la calle? Ah. Y no escucho muy bien. Bueno, esperamos que te pongas un poco a reparo de la contaminación sonora de la calle. Sí, tal cual, tal cual. Ahí va. Son abundantes las bocinas, los motores, sonido de ruedas. ¿Por dónde estás, Marcos? Mira, recién venimos con mi nene de Garín, todos los viernes lo traigo allá de jardín. Llegamos después de las 5 de la tarde, llegamos acá a González Catán, donde... Perdón, no, de Garín hasta González Catán. Claro, pasa que él vive parte allá y parte de la semana conmigo y González Catán. Está bien. Entonces está tenemos bien. Nuestro viajecito de todos los viernes. Bueno, van poniéndose al día, que hicieron la semana cada uno. Hola, ¿qué tal? Diego Adur, te saluda, Marcos. Hola. Bueno, no, Marcos, Diego, soy yo y te saludo y te doy la bienvenida también a Mis Hijos Están con el Padre. Diego. Aquí somos micrófonos parlantes y vamos saltando de pregunta en pregunta, de saludo en saludo. Sí, ya me voy dando cuenta. Diego. Me cuesta identificar los timbres de cada uno porque estoy en la calle, ¿viste? Claro, a ver, vamos a tratar de hacer los timbres diferentes. Vamos a tratar de hablar parejo y de que todos puedas entendernos. Bueno, ahora creo que aparecieron unos dibujos animados también. Marcos, en tu programa, ¿se toma el tema de la infancia en contextos violentos? Sí, tratamos de abordar diferentes temáticas, todas relacionadas con la infancia. El tema de la violencia, sí, bueno, hace poco tiempo estuvimos trabajando con una de las chicas con el tema del bullying, y bueno, se habló bastante este tema, pero no solamente la violencia a través de cómo se va ejecutando en los colegios, en ambientes donde predominan grupos adolescentes y niños, sino también con conductas de adultos, aún sí, de sus propios padres y madres, que violentan a sus propios hijos, en muchos casos. Le crean un contexto familiar violento, sí. Claro, ya sea no solamente de forma física, sino a través de la violencia emocional, a través del maltrato psíquico, que muchas veces está muy incorporado en la gente. Y bueno, vuelcan todo ese sentido, toda esa irascibilidad que tienen en los hijos, diciéndoles cosas desastrosas que tal vez hoy por hoy los van como carcomiendo emocionalmente, y a futuro, bueno, debilitándolos para que no puedan tener un sustento emocional. Obviamente, muchas veces sí, es lo más lejano a la intención del papá o de la mamá, que le dice determinadas cosas hirientes a los chicos, pero que a posteriori, digamos, culminan por hacer personas débiles. Claro, puede resultar como un descargo, perdón, Silvio, sí, como un descargo para el adulto y significar algo más permanente para el niño. Claro, claro. Ahora, esta huella emocional que queda en el niño, Marcos, vos, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Pensás que hay estrategias preventivas desde la escuela? ¿O más bien todo es punitivo, digamos, todo está relacionado con el castigo? Mirá, hubo una evolución bastante grande de lo que es la educación más bien sarmientista hasta procesos más, si se quiere, un poco más democráticos, hablando de lo que es la educación, pero quizá no se llega a focalizar en la experiencia individual, en el reconocer la identidad del niño. Por lo tanto, es como que al homogeneizar a un grupo de chicos y dar una cantidad de directivas, hay personas que por ahí no responden a los mismos estímulos y a las mismas enseñanzas, ni tienen los mismos gustos. Sí. Esta es como decía Salomón, el tipo decía... Salomón, el que cortaba al nene por la mitad. Claro, el que estuvo a punto estratégicamente de hacer algo así. Él decía, bueno, hay que instruir al chiquito en lo que quiere, en el camino que él desea, y cuando crezca no se va a pasar de esa senda. Y por ahí una violencia más invisible que consiste en al agrupar a los chicos con programas, bajo directivos que son más bien generales, terminen como quien dice excluyendo la individualidad, la personalidad, la bueno, la propia forma de ser, la propia historia de del chico. Es una forma de no reconocer al niño en su integridad, y de alguna manera eso lo violenta. Es algo que está muy instaurado, pero sí, pero que en pocos ámbitos se reconoce. Sí, vos hablas de este de la autonomía del chico con respecto a ciertas pautas culturales o institucionales de la escuela, y Nobleza Obliga, es bueno traerlo a colación a este pedagogo italiano, Francesco Tonucci. Tonucci, sí. Él aconseja, sube la apuesta, digamos, en cuanto a las instituciones. Él aconseja que las ciudades estén estructuradas según pautas, según las pautas de los chicos, según la mirada del chico. ¿La ciudad entera? La ciudad entera. Él tiene experiencias de comunales, lo que sería acá barrios, en donde sí, la circulación por los lugares, el uso de espacios públicos, estén más atentos a la mirada del chico. ¿Vos estás al tanto de experiencias locales en ese sentido, experiencias aquí en Argentina? Se escuchan, sobre todo en los ámbitos de educación popular, por ahí por lo que es la corriente de Paulo Freire, este tipo de educación, pero en adultos. De alguna manera, eso es como que se va desprendiendo hacia los grupos de los menores, de la infancia. Pero básicamente, es muy difícil poder romper con este tipo de estructuras. Lo que plantea Francesco Tonucci es algo, digamos, es esencial, pero por otra parte las familias como que estamos más acostumbrados, sobre todo la generación pasada y parte de lo que es la juventud de ahora, a una educación de tipo más más convencional, donde si bien no está la violencia ejercida de hace mucho tiempo atrás, de alguna manera no les ayuda a la gente, a los educadores, a ver que el chico también es parte de un rol en el que se tiene que articular con la familia y con ellos mismos, porque los padres, hay muchos padres y muchas mamás que no, como que no están acostumbrados a la autonomía de sus del conocimiento, del aprendizaje de sus hijos, o que no alientan la autonomía, digamos. Claro, es decir, hay que hacer esto y hay que hacerlo. Tanto es que ese papá o su mamá no les pegan, pero hay cosas que no admiten que se cuestionen. Entonces se puede plantear una excelente educación, más bien que apunte a la realización de la del chiquito, ¿sí? que esté en la institución cualquiera, donde se llegara a practicar estas ideas de Frato, pero también tiene que articularse eso con las experiencias familiares que traen los chicos, ¿sí? En contextos donde hay padres y hay madres, bueno, que tienen también su propia historia y por ahí estas cosas no las aceptarían. ¿Y cómo se articularía esta genealogía familiar, esta historia por ahí de maltratos o estas historias de presión sobre el chico, con una mirada más libre, más autónoma? ¿Qué pensás al respecto? Mira, no te pise, Marcos. ¿Cómo? No, cuidado al cruzar la calle, Marcos. No, porque escuchamos un auto, sí, muy cerca. Escuchan parte. Yo creo que hay un gran trabajo cultural que hacer por estas cuestiones, y porque, a ver, lo programático muchas veces nos lleva, como quien dice, a burocratizar las cosas, aún las mejores cosas, los mejores planteos que podemos llegar a tener, pero hay contextos que van cambiando a la medida que pasa el tiempo con personas que alientan este tipo de cosas, como Francesco, como otros educadores que por ahí desde su posición intentan con sincera gente en revalorar sus propias experiencias, en unir y no desintegrar a la familia, o no, por ejemplo, hoy por hoy hay muchas, hay casos de muchísimos casos, bueno, donde hay hijos provenientes de familias diferentes, ¿no? Sí. Donde papá está por un lado, mamá está por otro lado, y en casos así, la escuela lo que tiene que hacer es poder llegar a congeniar, a lidiar con esas dos vertientes, ¿no? El hijo para poder ayudar a unirlos. Ajá. Y porque ahí detrás de esa criatura muchas veces hay ideologías que preponderan a un género sobre el otro, o que denigran a un padre ante una madre, o a una madre ante un padre. Sí. Y por ahí esas cuestiones dañan muchísimo. Sí. a ese chiquito. Y tengo una pregunta más. La educación tiene que tener una... ¿Cómo? Tengo una pregunta más relacionada con la escuela, corriéndonos un poco del ámbito familiar. ¿Qué opinas de esos programas en donde se colocan como mediadores a los mismos chicos para que medien entre los conflictos? Por ejemplo, un chico de séptimo grado para que medie en un conflicto de chicos de segundo grado, por ejemplo. ¿Eso está bien? No entendí la pregunta. Cuando los mismos chicos, digamos, cuando los mismos pibes median entre sus conflictos sin la intervención del adulto. Deben conciliar ellos la pelea de niños más jóvenes. Exactamente, o cualquier conflicto que surja. Sí. ¿Ese es un programa válido? Mirá, yo creo que si intenta desarrollar la mediación a través de otra persona de una forma sana... Obviamente sí. Estas cosas tienen que estar auditadas también por personas responsables. Puede promover el hecho de que los chicos también tengan un rol, no de separarse, sino de unirse. Porque muchas veces estas mismas cosas pasan con excelentes pibes que dicen, bueno, ante un conflicto de sus amigos, dicen, bueno, paremos la moto, llévense bien, dense la mano, hablemos las cosas, no se peleen, cosas así. ¿Qué es mejor que estas cosas estén tengan un seguimiento por personas que promuevan esto de poder unir? Claro. Y no abrir más las distancias. Pero es darle al pibe también herramientas para que después... pueda construir más autonomía, pueda construir autonomía. Ajá. En vez de seguir reglas dentro de una institución. O reglas de otra persona. Claro. Por más que sea, pongamos el caso que sea una institución, no sé, voy a un extremo que no la he visto en un video de la educación prohibida, las escuelas Waldorf. Sí. En donde son grupos reducidos de chicos, tienen mucha libertad dentro del horario escolar, las materias, digamos, son más laxas. Pero bueno, digamos que también tiene que seguir una serie de reglas dentro de esa institución. Sí. Ahora, cuando el pibe tiene las herramientas, digamos, para decidir dentro de su quehacer cotidiano, el hacerse cargo de sus conflictos, un poco ayuda al crecimiento de esa autonomía. Sí, totalmente, totalmente. Por eso es muy bueno apuntar a la autonomía con personas que ya hayan estudiado o tengan sabido que estas cosas que se pueden establecer políticas de unión entre los mismos pibes, aportando esto. O sea, para un padre incluso es un motivo de orgullo enorme poder decir, bueno, mi hijo colabora con estas cosas, porque al fin y al cabo es un mundo infante. Uh-huh. Que tiene un desarrollo propio. Exacto. ¿Sí? Marcos, ahí... yo quería ir, disculpa la interrupción, en el nombre del programa Tierra Infantes, me imagino que tu programa, bueno, debe tener entrevistas, columnas... de lo que estamos aquí debatiendo y hablando. Sí. ¿Y has tenido la posibilidad de entrevistar o estar con algún niño y que él opine acerca de estos temas. Sí, precisamente ahora estamos muy próximos a poner la voz de varios chiquitos de que vengan a hablar en el espacio, y no solamente hablar y contar experiencias así de familia, anécdotas, sino claro, de grabar algunas cosas para el espacio. Tengo algunas vocecitas de los más chiquitos en lo que se llama artística, los separadores. Muy bien. Y no sé si esa es la pregunta que me hiciste, porque estoy... Sí, eso, esa rico. Era... Eso quería saber, si... No fijamente, pero si algún niño integraba el programa o habías tenido esta posibilidad de hablar con algún niño acerca de estos temas o cualquier otra cosa, pero al llamarse el programa Tierra de Infantes también me remitía a que quizás participaban niños de él. Sí, el año pasado yo estuve en un taller de recreación para chiquitos y bueno, ahí habían muchas experiencias, habían situaciones también donde ellos vivían conflictos familiares y bueno, podían contar cosas, bueno, terribles, y cómo veían ellos las cosas que pasaban en la casa, que por ahí no tenían voz en su propia familia. Marcos, ¿dónde podemos escuchar tu programa? ¿En qué horario, qué días y por qué emisora? Bueno, el espacio sale los martes de 15 a 16 en Radio Carrillo Dorrego. Esto es en www.radiocarrillo.com.ar. Perfecto. Y en FM 102.7, pero bueno, creo que el Matadero no llega por ahora. El alcance no llega, el alcance hasta allá. De a poco. Catán. Bueno, Marcos, te queremos agradecer la comunicación y nobleza obliga, devolvemos un poco la gentileza de la entrevista que nos hiciste a nosotros. Un día que estábamos a punto de salir a dar función, nos entrevistaste. Sí, me acuerdo ese momento, de hecho lo tengo grabado y en algún momento se los quiero pasar. Sí, por favor. Les agradezco a ustedes haber entrevistado y me encantaría también que vuelvan a hablar en el espacio de Tierra Infante, que cuenten acerca del porqué del nombre, mis hijos están con el padre. Sí. Y acerca, bueno, de muchas cosas. Que son muy sanas, plantearlas en los espacios radiales, utilizar el aire radial para concienciar y para aportar cosas a la familia. Gracias, Marcos. Quería regalarte, vos la debes conocer, una frase de Cortázar relacionada con la infancia, que dice: y porque se ha salido de la infancia, uno a veces se olvida que solamente se necesita una piedrita y la punta de un zapato. Hermosa. Muchas gracias, Marcos. No, al contrario. Le dejo también una perlita de Decimus Juvenal. Hace mucho tiempo. Sí. El niño es la creadora al máximo de los respetos. Así que, bueno, en noviembre, ya que está, antes de despedirme, está el Día de los Internacional de los Derechos de la Infancia y estaría bueno que nos comuniquemos para... Sí, claro. Porque vamos a hacer una movida por la familia. Bueno, quedamos en contacto entonces. Apalabrado, Marcos. Apalabrados. Sello de mis hijos están con el padre. Excelente, gracias, Muchas gracias, adiós. Adiós a todos. Un abrazo. Un abrazo grande, chao. Mis hijos están con el padre. Bien, y este es un programa que sigue siendo autorreferencial porque pauta sus asuntos personales al aire con los invitados. No una pasa cosa nada. Que queda muy bien. Subió un 1% la autorreferencialidad. Estamos en el 99 ya. Sí, un poco. Lamentablemente se nos fue el programa. No hubo tiempo para leer todos los mensajes de Facebook que nadie nos escribió, pero nos podría haber escrito. Sí, tengo un mensaje igual que me escribieron en un papelito de un conocido bar que empieza con Conti y termina en Nental, que dice: el Papa sigue vivo. Atención. Ah, bueno, entonces reinformamos: el Papa sigue vivo. Muy bien. Y estuvimos saliendo de esta radio, sí, en Radio La Retaguardia, una radio de atrás para adelante. También en AM690, K24 en radio. El Aprendiz Medios. ¿Todavía no tenés un oficio? Anda al Aprendiz Medio y aprende el oficio de locutar y de ser ingeniero en sonido. También nos escuchaste en este domingo por la noche en Radio Aijuna de Bernal. ¡Aijuna! ¿Cuántas cosas siempre quedan fuera del tintero? Sí, sí, nos estamos poniendo serios. Qué lástima que este programa no pudiera dorarse por dentro y servirse a punto. Tiernito. Unos cachetes de ternera. Qué exquisito, ¿no? Y un buen vino que lo acompañe. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, no, bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perder.